Hola amiga reportera del caos, te mando un audio desde algún otro sector de Abya Yala, y específicamente es sobre esta reforma militar que busca propulsar Piñera y que podría tratarse hoy día, podría hoy día concretarse en el rechazo, en la discusión del Senado, ya que Jaime Quintana, el presidente de la Cámara de Senadores, llama hoy día a cuestionar esta reforma militar que manda Piñera a la Cámara hace unos días. Es una reforma que nos recuerda bastante por ahí, por el 2011, a la llamada ley Hinz-Peter, que entre otras cosas también buscaba judicializar y criminalizar la protesta. Y esta nos mandaron una infografía de derecho humano, derecho penal, y nos decían que esto que está proponiendo el presidente significaría que a través de una orden que emite él, es decir, el presidente, se puede decretar el empleo de fuerzas armadas para proteger infraestructura crítica, que es lo que ya veníamos hace algunos días analizando. ¿Cuál sería esta infraestructura crítica? Es aquella que pudiera impactar los servicios de luz, agua, telecomunicaciones, salud, transporte, bienes inmuebles y órganos y administración del Estado. Es decir, casi todo. Las Fuerzas Armadas podrían proteger esos inmuebles con un plazo máximo de 30 días, pero esto podría ser prorrogable a más tiempo, lo que nos recuerda también al estado de excepción, que cuando se decreta, también pasaba algo similar, que podía tener un máximo de tantos días y después se podía prorrogar, lo que significaba esa amenaza de que esto podía durar harto tiempo. Y que en el fondo depende del humor del presidente, que ya sabemos que es un genocida de su pueblo. Bueno, viene a poner bastante fea toda la situación. Otra cosa que está dentro de esta ley es la impunidad militar, lo que básicamente es desresponsabilizar penalmente a las Fuerzas Armadas. Y esto es en base a un decreto emitido también por el presidente de la República. Consideramos que esto es una amenaza directa a los derechos humanos, puesto que no hay protocolos ni garantías de ninguna índole respecto a los derechos humanos acá en Chile, ni de parte de Carabineros, que sabemos que, bueno, qué elegante lo dije, en realidad quería decir de parte de los Pacos, que sabemos que han estado sistemáticamente mutilando, violando, torturando, violentando y secuestrando y asesinando, ¿cierto?, este tiempo, como también así lo ha hecho las Fuerzas Armadas. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que se rechaza es que esto es financiado con recursos públicos, es decir, con los impuestos que pagan las personas, por ejemplo, en fondo la plata que es de todos los chilenes y también no chilenes debería ser, ¿cierto? Pero quienes habitamos en este territorio y se usaría para resguardar infraestructura que es fundamentalmente privada. Recordemos que, por ejemplo, el agua es privada acá en Chile, ¿cierto? La luz es privada acá en Chile, las telecomunicaciones, la salud básicamente también está bien privatizada, el transporte es privado, los bienes inmuebles, bueno, eso es todo, ¿cierto? Y la administración del Estado, bueno, eso no es privado, pero en gran medida esta infraestructura privada que estaría siendo financiada, es decir, financiarían el despliegue de Fuerzas Armadas para proteger infraestructura que es privada con dineros y recursos públicos. Esto en vez de hacer un hospital, en vez de costear tratamiento médico de todas las personas que perdieron ojos, producto del actuar de los pacos, producto de un estado genocida, producto de un estado torturador y dictatorial. Y además, claro, po, son recursos públicos básicamente para amenazar los derechos humanos de quienes habitamos este territorio. Esta es una amenaza a los 17 millones de habitantes, menos este 1% muy privilegiado, pero es una amenaza de muerte. Así que, nada, estar bien atentos. Hoy día está el llamado, ya deben estar discutiendo porque es el llamado era a las 21 horas que los senadores iban a juntarse a conversar sobre esta ley. Eso y un abrazo desde algún territorio de Abya Yala.